como se renovó el Viva el Centro, pues de repente empiezan a renovar el Boulevard Belisario Domínguez con Alfredo Araújo Esquinca, cuando estaba el tiempo de Alfredo Araújo Esquinca, y entra al quite Vallarto Robles para poder renovar el Boulevard Ángel Albino Corzo, perdón, Belisario Domínguez, parte del Ángel Albino Corzo, la Quinta Norte y los libramientos, que jamás fue un compromiso de campaña de Peña Nieto, jamás. Simplemente fue una ocurrencia del actual delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Vallarto Robles y de Alfredo Araújo. Y renovaron, si se dieron cuenta, metieron tubos grandes al lado de lo que es el brazo sur en el Libramiento Sur, metieron otros tubos más. Pues era lo mismo. Algunas personas que tienen acceso a los planos del mapa simplemente se dieron cuenta, oye, pues si esto están renovando otra vez la infraestructura hidráulica, pues seguían con lo mismo, con el renovar la infraestructura hidráulica para que la empresa, ahora ya no era sueca, ahora ya era una empresa chilena, que son los que querían hacer el estudio y querían administrar el agua potable en Tuxtla Gutiérrez. Querían llevarse la lana de los tuxtlecos. Ahorita se lo están llevando, pero se lo están llevando los que están jugando para la gubernatura del próximo ciclo, porque de ahí están sacando dinero, de la escuapa. Y muchos otros ex empleados de Samuel Toledo siguen operando en la escuapa y también se están llevando la lana. Bueno, eso es parte de la historia de lo que ha pasado aquí en Tuxtla Gutiérrez. Pero resulta que nosotros no nada más nos quedamos con el carácter de contestatarios, o sea, no es nada más contestar por contestar, sino que también tenemos una propuesta, o sea, que somos propositivos. Y entonces, en esa proposición que nosotros hacemos, pues les ofertamos un proyecto alternativo a lo que es el NIC, que le llaman ellos, el modelo de gestión y modelo integral de gestión. Y nosotros le llamamos propuesta alternativa para el SMAPA. Les voy a platicar qué es el proyecto alternativo que nosotros damos. Y lo hacemos como Frente Ciudadano.